Mensaje 1. Buenos días, señora García. Le llamo de parte del doctor Prieto. Era para avisarle de que la cita para mañana ha sido cancelada, ya que el doctor tiene que viajar. Por favor, llámenos en cuanto pueda para fijar otro día. Lo sentimos mucho. Mensaje 2. Hola, Silvia. Soy tu primo Julio. Te llamo para recordarte que la semana que viene es el cumple de la abuela. Habíamos pensado ir a un restaurante, pero va a resultar muy caro, así que, al final, organizaremos algo aquí en casa. Si te va bien, me gustaría que hicieras tu tarta de queso. Llámame luego. Un beso. Mensaje 3. Hola, mamá. Soy Pilar. Seguro que has estado buscando por toda la casa tus gafas. Te las dejaste en mi casa ayer. Esta tarde voy a ir al gimnasio que está cerca de tu casa. Si quieres, te las llevo. Llámame para decirme si vas a estar. No me llames después de las 2 porque me voy a comer. Un beso. Mensaje 4. Hola, Pepi. Soy Anselmo. Mañana tengo que entregar un trabajo muy importante a mi jefe y no me funciona bien el ordenador. He llamado al técnico, pero hasta mañana no puede venir a arreglármelo. ¿Podría pasar por tu casa esta tarde y usar el tuyo? En cuanto puedas, me dices si vas a estar en casa. ¡Besos! Mensaje 5. Buenos días, señor Chamorro. Soy el administrador. Le llamo para informarle de que la reunión de vecinos no tendrá lugar en la sala del edificio, sino que será en el auditorio del ayuntamiento. La hora se mantiene como previsto. Disculpe las molestias. Mensaje 6. Hola, Miguel. Soy Maite. Te llamo para recordarte que hoy Ernesto no tiene entrenamiento de baloncesto, así que sale una hora antes del colegio. Yo no puedo salir antes del trabajo. Me han puesto una reunión muy importante. ¿Puedes ir tú a por él? Llámame cuanto antes para confirmármelo. Si no puedes, llamaría a mis padres a ver si ellos están libres. Hasta luego, cariño.